Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. La traumática vida del pianista y compositor Bill Evans se asemeja a un oscuro thriller de ficción, sobre todo si la contraponemos con la fría pasión de su música. Pianista de técnica excepcional, innovador de las estructuras del jazz y persona de extrema sensibilidad, tuvo una carrera de altibajos y conflictos constantes que le deparó una muerte prematura en medio de la soledad y la pobreza. Uno de los mayores logros que hoy se le reconocen es la creación del trío de jazz moderno, donde ya no existen instrumentos secundarios que sostengan a un solista, sino que todos los integrantes tienen su lugar para expresarse. Con su trío más famoso, el que formó junto a Scott LaFaro en contrabajo y Paul Motian en percusión, Evans grabó en 1961 el disco Explorations, el cual escucharemos a continuación. Escuchamos ahora en larga duración Explorations de Bill Evans Trio. Thank you.

Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Explorations, el disco que hoy estamos escuchando, fue grabado por Bill Evans y su trío en febrero de 1961 y editado ese mismo año por el sello Riverside. Se trata de la continuación estilística que el trío había iniciado con Portrait in Jazz, el disco con el que Evans se ganaría finalmente el reconocimiento del universo jazzístico. Contiene 10 tracks donde el trío explora construcciones melódicas y rítmicas con el delicioso y cuidado sonido que caracterizó a Evans en toda su carrera. Por entonces, la productividad del pianista, que grabó 4 discos entre 1959 y 1961, contrastaba con su creciente dependencia de las drogas, lo que finalmente lo llevaría a la muerte. Seguimos escuchando en larga duración Explorations de Bill Evans Trio. Thank you. larga duración. La discoteca de Radionauta. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. El terceto de Bill Evans en piano, Scott Lafaro en contrabajo y Paul Motion en percusión rompió el molde tradicional del trío de jazz. Hasta entonces, ese ensamble suponía la presencia de dos instrumentos que sostenían la actuación del pianista. En la concepción de Evans, en cambio, el piano mantiene un profundo diálogo con la batería y el contrabajo dentro de la norma de improvisación. 4 meses después de Explorations, el trío grabaría en vivo en el local Village Vanguard un disco que se convertiría en leyenda del jazz y en el testimonio imperecedero de un trío verdaderamente excepcional. Pocos días después de la grabación de Sunday at the Village Vanguard, la carrera de la formación se vería truncada por la prematura muerte de Lafaro, una de las tantas pérdidas que Evans tendría que sufrir durante su vida. Seguimos escuchando en larga duración Explorations de Bill Evans Trio. Thank you. Bill Evans había nacido en 1929 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Para 1954 tocaba en orquestas de baile como la de Herbie Fields y Jerry Wald o acompañando a cantantes de poca monta. 4 años después, sin embargo, jugaría un papel crucial en Kind of Blue, el disco del quinteto de Miles Davis, que es considerado por muchos el mejor disco de jazz de la historia. Evans encabezó la corriente del cool jazz, una estética que proponía estructuras armónicas diferentes a las del bebop, más libres y menos complejas, en las que la sensibilidad del pianista encajaba a la perfección. Tras la pérdida de Lafaro, el contrabajista que lo acompañó en Explorations, la carrera y la vida de Evans atravesaron sus años más oscuros. La adicción del pianista, primero a la heroína y luego a la cocaína, repercutió en su arte. En sus últimos años de vida, Evans tocaba para pagar sus deudas. A fines de los 70, sufrió los suicidios de su hermano y su ex esposa, lo que golpeó aún más su autodestructiva personalidad. Murió en 1980 debido a una insuficiencia hepática. Escuchamos hoy en larga duración Explorations de Bill Evans. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Thank you. Un disco, todos los temas. Larga duración.